Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos acá la grabación en vivo del disco, del primer disco de Doctor Blues. El próximo tema va dedicado para Corchito Bustos, para el Juanjo Cariolini y toda la banda del Torino. Para ustedes, Torino Coupé. Subir, el gringo te hará gozar de un paseo sin igual. Recorrerás caminos de tierra, no muy lejos de acá. Súbete a mi Torino Coupé. Archie González. Muchas gracias.